vecino te tengo. Se me pasan los años, se va mi juventud, y soy alguien que solo busca tus besos cuando en la noche y en cada sueño vuelves a mí. Se muere mi poesía en cada verso, esos que yo escribía solo mirándote. Somos tres con tu foto, tuyo y mi silencio, ese que un día la soledad trajo hasta mí. Yo sin ti no sé qué diablos sigo esperando. No sé si puedo olvidarlo, si por torpe aprendí que lo que hice por ti no iba a ser que consiga tu amor, sin pensar que al final nada iba a cambiar y que solo fue este mi error, amarte así de esta manera, sin límites y sin fronteras, sin algo que le ponga fin, amarte. Sin medir las consecuencias, porque tiene que ser así. Amarte, amarte. Un amor así. No sé si puedo olvidar. Si por torpe aprendí que lo que hice por ti no iba a ser que consiga tu amor, sin pensar que al final nada iba a cambiar y que solo fue este mi error, amarte así de esta manera, sin límites y sin fronteras, sin algo que le ponga fin, amarte así de esta manera. Porque tiene que ser así, amarte.